105.5 Los Códigos. Amanecer de primavera, mañanita de sol, el viento como un fantasma rompe el cascarón. La mariposa mensajera del amor se matiza entre las flores, volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Cantando esta canción. Ella vive en la montaña, muy lejos de la ciudad, siempre radio envuelta en su soledad. Haz que tu sala vive en melodía de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Muy, pero muy buenos días, vecinos, oyentes de la 105.5 FM Los Coihue. Volvimos en vivo con otro Radio La Mariposa. ¿Cómo anda, compañero Raúl? ¿Cómo lo trata el verano? Oye, chicos, que esto está... Esto está de rechupete, ¿eh? Si, ¡azúcar! Si no movemos con esto... Está fresco. 7 grados 4 décimas bajo cero, dice el Servicio Meteorológico Nacional de Temperatura, allá en el aeropuerto. ¿Aquí cuánto? Aquí tenemos 8, según el termómetro de la radio, 8 décimas bajo cero, bueno, aquí. Es más optimista. Sí, sí, sí, con el sensor que está fuera de la radio. Estamos en vivo en Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto, el Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal de la Ciudad de San Carlos de Bariloche. En vivo, hemos vuelto, Raúl. Sí, hemos vuelto y con efemérides. Hoy, un primero de junio, pero del año 1905, se funda el Club Atlético Belgrano de Córdoba. Mire usted esa. ¡Oh, qué malo recuerdo! Bueno, bueno, no quería decir eso. De 1926 nace la modelo y actriz Marilyn Monroe en la ciudad estadounidense de California. Un poco más acá en el tiempo, 1969, el año que nací yo, John Lennon graba con su esposa Yoko Ono y otros artistas la canción Give Peace a Chance en protesta contra la guerra de Vietnam. Nos venimos un poquito más acá en el tiempo, 1978, ¿se acuerda? Un día como hoy, comienza el Mundial de Argentina 78, en medio de la dictadura cívico-militar encabezada por Rafael Jorge Videla, con el partido inaugural con Alemania Federal y Polonia. Se recuerda, ¿no? Había Alemania Federal en esa época. Sí. Que sí. Terminó igualada con el marcador en cero. Y hablando de Argentina, había un partido. Hoy hay un partido, van a estar jugando, no sé bien, esperemos que ahí que nos evacúe algunas dudas del compañero Cristian Sotson, si es que quiere salir al aire en algún momento, porque hoy sé que hay un partido Argentina-Italia, no sé muy bien de qué se trata esto, ya así que ojalá que Cristian la tenga clarinete. La finalísima 2022 en Londres, sí. Eso dice el título. Lo único que sé es que viene en medio de capa caída Italia, había escuchado, sé, bueno, veo cómo son estas cosas, capaz que capa caída y después terminamos de capa arrastrada nosotros. Un día como hoy, pero del año 2001, se celebra el Día Mundial de la Leche. Fue proclamado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación con el objetivo de tratar cuestiones relacionadas con el sector en todo el mundo y para incentivar el consumo del producto a nivel global. Del 2008, un día como hoy, muere una de las 12 fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo y primera presidente de la Organización de Derechos Humanos, Alicia Subasnavar Licha de la Cuadra, a los 92 años. Y un poquitito más acá en el tiempo, año 2012, se celebra cada primero de junio el Día Mundial de las Madres y Padres, instituido por las Naciones Unidas en el 2012 en reconocimiento a la dedicada tarea de la crianza de los hijos e hijas durante el proceso de su infancia. Y este es Lennon, lo que usted decía, dele una oportunidad a la paz. Es, recordemos, escrito muy a propósito de la guerra de Vietnam, y él no estaba de acuerdo, y Yoko no estaba de acuerdo, y mucha gente en Estados Unidos no estaba de acuerdo. ¡Qué frescolari, Raúl! ¡Qué frescolari! Se quieren comunicar con nosotros, 2944-784040. Nos escuchan lejos a través de fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Y hoy, el programa de hoy va a ser dedicado enteramente a la memoria de una compañera de camino que se nos fue hace muy poquito. Ella se llamaba Lili. Lili era una paciente con discapacidad visual, pero eso no le impedía comunicarse perfectamente con el resto de sus compañeros. Conocía Camino Abierto como si viera, mire. Así conocía Camino Abierto, porque me pedía permiso, profe, voy al baño. Y uno la veía salir, tocando las paredes, contando los pasos, y llegaba perfectamente al baño. Perfectamente al comedor, perfectamente a la cocina. O sea, veía, con otros sentidos, pero veía. Bueno, se nos fue y en el transcurso de la mañana vamos a tener algunos audios de compañeros recordándola. También está Seba ya allí en Camino Abierto, recolectando ya mensajes. Ya me mandó bastantes pedidos de temas, así que si quiere podemos arrancar con uno de esos temas que pidieron los usuarios. Dele nomás. Vamos a uno de los temas. Hola, yo me llamo Rolly Montesino y quiero dedicarle a mi pareja Marcos Mancilla el tema de Me Enamoré, de Shakira. Gracias por la radio, está muy linda. Y gracias por todo y que pasen el tema, por favor. Y la cosa sigue así. Yo con mi sostén a rayas y mi pelo a medio se. Pensaste todavía es un niño, pero ¿qué le voy a hacer? Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando. Creí que estaba soñando, oh, oh, oh, oh. ¿De qué me andaba quejando? No sé qué estaba pensando. Voy pa'l cielo y voy pateando, oh, oh, oh, oh. Me enamoré, me enamoré. Lo vi solito y me lancé. Me enamoré, me enamoré. Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita. Me gusta esa barbita. Mira qué ojitos bonitos, me quedo otro ratito. Contigo yo tendría 10 hijos, empecemos por un par. Solamente te lo digo, por si quieres practicar. Lo único que estoy diciendo, vayámonos conociendo. Es lo que está proponiendo, oh, oh, oh. Nos vamos entusiasmando, todo nos va recitando. Qué boca poquito. Nunca creí que fuera así. ¿Cómo te fijarías en mí? Toda la noche lo pensé. Este pa' mí o pa' más nadie. Pa' mí o pa' más nadie. Pa' mí o pa' más nadie. Pa' mí o pa' más nadie. Mira qué ojitos bonitos, me quedo otro ratito. Nunca creí que fuera así. ¿Cómo te fijarías en mí? Toda la noche lo pensé. Este pa' mí o pa' más nadie. Pa' mí o pa' más nadie. Pa' mí o pa' más nadie. Era Shakira, me enamoré. Próximamente en la Radio Mariposa vamos a hacer un radioteatro que te va a conmover. Gallo de Riña. No me mienta más, Raúl, no pasa nada. Se ve que le agarró el frío al gallo de Riña, porque no cantó más ese gallo. ¿Qué pasó? No, se está preparando. Se vienen cosas importantes en el radioteatro. Me dice Cristian, ahí estoy. Cuando ustedes quieran, salimos al aire. Qué grande el compañero Sotson. Así que toda la actualidad deportiva en algún momento va a estar en el aire de este Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto. Si nos queda garganta, en vivo hasta la 1 de la tarde en FM Los Coihues. Y el frío nos apestó bastante, ¿eh? ¿Cómo estamos? Arañando ahí. Yo creo que en el hospital las afecciones respiratorias le están pasando por arriba al COVID. Saludos a los compañeros y compañeras del sector de salud de la provincia de Río Negro que durante toda la semana están realizando medidas de fuerza fundamentalmente por mejoras salariales, pero también por la incorporación al salario de todo lo que cobran en negro. Ayer justamente tuve oportunidad de estar ahí en el hall del hospital y había recibo de sueldo pegado. ¿Sabe cuánto en blanco un médico recién ingresado en blanco? ¿36.000? 16.000 pesos en blanco, el resto todo en negro. Bueno, y eso a la hora de jubilarse, se imagina qué pasa, ¿no? Totalmente. Claro. Cargas que no están. Claro. Se jubilan con el mínimo en blanco y es una miseria la jubilación. Lo mismo sucede en educación, ¿eh? Lo mismo sucede en educación, sí. Estas cuestiones que tienen que ver con el propio Estado, esto excede inclusive a la provincia de Río Negro, no es propia de Río Negro solamente, sino el mismo Estado que te regula lo que tiene que ver con las leyes laborales muchas veces incumple y hace que muchas de las tareas que se realizan sean en negro. Y justamente eso, uno por ahí en el momento dice, y bueno, lo agarro antes que no tener nada, pero eso va a generar un mercado que justamente a la hora, como decía Raúl, a la hora de jubilarse es muy poca plata. Ahí me acaba de mandar un mensaje Seba que está, ¿eh? Así que no, si quiere ir discando, no le yo creo. Le voy contando a la gente el pronóstico para los próximos 7 días. Para lo que resta de hoy, bueno, la máxima va a ser de solo 4 grados esta tarde. Cielo algo nublado, parcialmente nublado para la noche. Para el jueves, nublado, una máxima de 3 grados. O sea, menos máxima para la tarde de mañana jueves. Para el viernes, 2 bajo cero de mínima, 3 grados de máxima. Nevadas, dice la gente del Servicio Meteorológico Nacional, para el próximo viernes. Para el sábado, por la madrugada y por la mañana, nevadas, lluvias y nevadas para la tarde-noche, así que viernes y sábado se prevé que se viene la nieve o que vuelve la nieve a la ciudad de San Carlos de Bariloche. Vi turistas que están chochos con esta época del año en que han querido visitar la ciudad y se han encontrado con, bueno, nieve, directamente nieve en los cerros, así que la disfruten los señores turistas. Y que venga rápido el plan calor, por favor. Que venga el plan calor, que los barrios de Bariloche están con demanda extrema ya. Y también justamente el otro día, a mí me gusta escuchar los domingos a la mañana, de paso le hacemos un chivo a un compañero. Domingo a la mañana, Patagonia, Camino y Tiempo, el programa que está en Radio Nacional. Sí. Y justamente esto, ¿no? Hablaban con muchos pobladores de la línea sur y el retraso y la falta de planes que tienen que ver con la alimentación de los animales también, ¿no? Están algo pasados de nieve en la línea sur. Sí, totalmente, totalmente. Donde no sé si están pasados de nieve, porque no tenemos todavía contacto, es en Camino Abierto. A ver, vamos a verle. Vamos a abrirlo directamente los micrófonos al amigo Sebastián Carapeza. A ver si nos dice si en Camino Abierto están tapados de nieve o no. ¿Cómo anda, Sebastián? Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo le va a usted? Bien, ando muy bien, Fabi. Buen día, Fabi. Buen día, Raúl. Buen día, Radio La Mariposa. Acá estamos poniéndole el pecho, poniéndole la onda a este primero de junio, ya estamos en el mes 6, ¿usted me puede corroborar eso? ¿Cómo puede ser? Llegamos. ¿Cómo? Pasaron cosas. ¿Cómo cuesta, mamita querida? Se arrastran los días. Sí, llegamos como llegamos igual, es como pudimos. Un día soleado, un día fresco, con algo de nieve todavía en el piso, no mucha. Acá en el barrio Nireco sabrán que el sol cuando pega, pega. Pero también sabrán que las temperaturas no superan los 2 grados de hace cuántos días, ¿no? Estamos vestidos con todo el ropero encima. Como decía un amigo mío, apingüinados andamos caminando. Exactamente, exactamente. Tenemos varios kilos de pilcha encima, pero bueno, es lo que tenemos. Totalmente. Bueno, Sebastián, cuéntenos cómo están las cosas por allá tras 15 días de no haber estado al aire de manera presencial. Estuvimos con programas grabados porque justo tuvimos el 18, el censo, el 25, el Día de la Patria, el locro. No tuvimos locro, tuvimos feriado también. Así que, Sebastián, ¿cómo están los compañeros y compañeras allá por Camino Abierto? Sí, acá, bueno, nos extrañamos por un lado, y el tema preponderante que estuvimos acá charlando, la previa, la preproducción del programa, es el tema de Lili, la compañera usuaria acá de Camino Abierto, que ya no está, que nos está mirando desde otro lado. Hay varias compañeras que quieren acá, que están levantando la mano y que quieren decir algunas palabras, contar alguna anécdota. Lili Cabello, Liliana Cabello, era su nombre oficial, nosotros la conocemos y la conocimos como Lili todo este tiempo, una persona con un humor muy particular, con una energía, la verdad, muy, muy linda, y que tenemos un montón de historias para contar. La primera historia acá a mi derecha la va a querer comentar Carmen, seguramente te la dejo para que se presente y para que te cuente a ver qué sensaciones tiene con esta situación, con esta partida de esta querida amiga. Hola, buenos días, queridos oyentes de la Radio Mariposa. Buen día, profesor Raúl, profesor Fabián. La verdad que tengo el corazón muy triste, pero sé que tenemos que salir adelante porque hemos perdido una compañera que venía acá en camino con todo su amor, con toda su alegría, cuando hacía zumba, cuando hacíamos cumpleaños, siempre ella contenta, siempre participó, poniendo la mesa, acompañando a nosotros con los paseos. La verdad que al saberme el viernes lo que había pasado fue un dolor muy grande, porque yo el viernes no vine acá, pero siempre leo los mensajes de Chao Bicho, y ahí en Chao Bicho había salido. Te juro, profe, que mi corazón, si no lloro, no me lo voy a sacar, la angustia que tengo. Siempre nos toca perder a algún compañero acá en camino. Y seguimos adelante, abrimos los brazos para otra persona que venga. Yo me cariño mucho con todos los compañeros y eso es lo que más me duele. Porque todos son mi familia. Si ninguno de mis compañeros tan triste, yo también voy a estar triste. Si a un compañero le pasa algo, yo también. Como le pasó al Tino, como le pasó a otros compañeros. Todos los compañeros que han pasado por acá. Siempre lo llevamos en el corazón, y a Lili la llevo de mi alma y en mi corazón. Así que le deseo, bueno, sé que Livia ahora está descansando tranquila y está con una persona que ella quería muchísimo, muchísimo, que siempre la visitaba con Estrellita. Arriba deben estar cantando las dos ahora, abrazándose en un país hermoso, pues supongo que ahí debe ser más hermoso que acá en la tierra, sin sufrimiento. Así que bueno, profe, le doy con los compañeros. Bueno, Carmen, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Compartimos todo el mensaje aquí con Raúl. Y fuerza, Carmen. Muchísima fuerza. Hay que pensar siempre en eso, en los momentos felices con los compañeros y compañeras. Que seguramente Lili también está mirando allá arriba y diciendo, mirá, igual, qué bien que le sale el programa de radio. Qué bueno que sigan adelante. Y después de estas palabras sentidas, emotivas acá de Carmen, les paso con Emilio, que también quiere decir algo al respecto. Buen día, Fabián. Buen día, Raúl. Buen día, Emilio. Yo el recuerdo que tengo, que siempre venía dispuesta a los primeros días a cooperar con la radio. Y que fue una buena compañera. Buenísimo, Emilio. Emilio, ¿quiere dedicar después, más adelante en el programa, algún tema musical? Sí, Estrellita. Muy bien, muy bien. Bueno, lo vamos a estar buscando. Emilio, mucha fuerza también, a pasar estos momentos y a mirar para el cielo, que hoy es un día lindo también para mandar saludos para los compañeros y compañeras que no están aquí de manera física con nosotros. Sí, sí, esa es la actitud, es lo propositivo que queremos, que estamos volcando acá en el grupo. Tenemos acá una última reflexión a cargo de Gloria respecto a este tema. Después, si quieren, vamos a algún tema musical y volvemos con otra ronda. Acá Gloria quiere recordar acá en plural a su amiga Lili y bueno, compartir esto con ustedes. A ver. Hola. Bueno, yo guardo hermosos recuerdos de Lili, como por ejemplo cuando teníamos un profesor de música que nos hacía cantar a todos, venía con su guitarra y cantábamos con muchas ganas. Entonces cuando decía él, ¿qué vamos a cantar hoy? Lili decía, por ejemplo, solo le pido a Dios. Y cuando cantábamos esa parte, solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte. Ahí ella daba un pisotón fuerte en el piso y siempre lo hacía. Así que como ese recuerdo, los paseos, tantas cosas que le gustaban, su hermosa voz, la vamos a extrañar, pero sigue estando con nosotros. Janet, acá quiere decir las últimas palabras, a ver. Hola Raúl, hola Fabi, soy acá, soy Janet. ¿Cómo le va, Janet? Buen día, Janet. Bien, buen día. Estoy totalmente, como dice Carmen, dolorida. Yo a la señora la conocía muy bien, era como una abuela para mí, y ahora que no está en nuestro lado es como que ya estamos perdiendo un montón de compañeros acá que han venido de camino. Primero perdimos a Romina, después a Maxi, y ahora que perdimos a esa compañera que fue una gran compañera, y estoy totalmente dolorida. Es algo que me parte el alma cuando me entero que fallece una compañera o un compañero. Soy la primera que se pone sensible en este sentido. A mí también me pasó 3 veces que perdí a seres queridos, pero soy fuerte en ese sentido y acompaño a cada compañero y a cada operador que también lo conocían. Y nada, quería dedicarle el tema para ella que está en el cielo. Vuela Ángeles de Don Omar. Muy bien, bueno, lo vamos a estar buscando, Janet. Mucha fuerza también. Acompañarse ahí entre todos y todas, que es lo importante. Bueno, como ven acá el tema está bastante sensible, les propongo ir a un tema musical, ir a un corte y volvemos si tienen unos minutitos para seguir hablando de todas las otras actividades que se generan acá desde Camino Abierto. Hay muchos compañeros que quieren hablar, que quieren participar, así que les mandamos un abrazo también sentido para ustedes. Perfecto, bueno Pollo, vamos a la música entonces. Vamos con esa. Hola querido grupo de Chau Bicho, sí, la verdad que es un pequeño dolor, otra vez para Camino Abierto, ¿no? Perder una compañera como Lili. Lili era buena onda, tenía todo, pero bueno, Dios se lo quiso llevar, ya se la llevó, y arriba está con su amiga Estrellita, que ella tanto quería. Allá se iban a juntar las dos, iban a charlar y cantar la canción que a Lili le gustaba, esa de la cerveza. Tomo mucha cerveza y me duele la cabeza. Yo la recuerdo así a Lili, con esa canción, así que bueno. Nos vemos, grupo. Chau y chu. Una triste noticia lo pasó, que Lili se fue a descansar, pero se fue contenta, feliz, cumplió todo un proyecto de vida. Y bueno, yo me quedo con la cuerda cuando decía abrazo de oso. Lili, te mando un abrazo de oso para la tarde que está cálida. Yo, Rolly, ella está descansando en paz y desde el cielo lo está cuidando y lo está mirando a sus familiares que estén bien. Así que está con Diosito y quédate tranquilo que ella lo va a esperar y lo va a cuidar por siempre desde el cielo. Sol caliente de pobre, un abrazo fuerte y beso arriba al cielo que está contigo. Todos te queremos, Lili, que descanse en paz. Nos veremos. Amén. ¿Qué tiene que hacer los miércoles a la mañana? Te invito a que escuche la radio La Mariposa de 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Podés pedir tu tema favorito todos los miércoles. También te invito a que escuche el columnista de música latina y también de deporte. Así que te dejo un saludo enorme de parte de ¿quién? De mis queridos oyentes de Janet. Gracias. ¿Por qué radio sale esto? Por FM Los Códigos 105.5. Y vamos ahora con el tema que habían nombrado y pedido, dedicado entonces a la compa Lili. Vamos a escuchar la versión de Solo le pido a Dios, interpretada por Mercedes Sosa y León Gieco en la vuelta de Mercedes Sosa a la Argentina luego de la dictadura militar. Solo le pido a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Gracias. Vamos. Buen día, le damos la bienvenida a la música. Me gusta el arte, todo tipo de arte. Estamos escuchando Radio La Mariposa. No te muevas, escucha que vienen cosas muy lindas. Radio La Mariposa. Genial. Muy buenos días para toda la gente de Radio La Mariposa. Mi nombre es Carlos Francese y soy el profe de música. Y quiero enviarles un par de audios y videos acerca del trabajo que estamos haciendo en el taller todos los miércoles. Hemos tenido la suerte, con la enorme colaboración de Radio La Mariposa, por supuesto, de conseguir un par de teclados que nos permitieron ampliar un poco nuestro horizonte, y estamos muy felices por ello y agradecidos también. Así que allí van los audios para que los puedan apreciar. Un saludo muy grande para todos los compañeros de Camino Abierto, y les recordamos que hoy miércoles a partir de las 2 de la tarde estamos nuevamente con nuestro taller de música y guitarra. Muchas gracias. De tela, de compras, materas para el auto, ambos, bolsas serigrafiadas, trajes de murga, pantuflas, maquinando, empresa social, Misiones 75, barrio Nireco, maquinando. Esto es Notri Truchi. Noticias truchas de Camino Abierto. Una novedad de último momento, últimas noticias. Cada trabajador ganará el doble, una jornada doble. Seguimos escuchando Radio La Mariposa. Escúchanos, no te muevas. Así que preparamos los recibos de sueldo para el doble de salario. Sí, sí, qué buena noticia. Estas noticias que vienen así, truchas, ojalá se conviertan en realidad muchas, ¿eh? Será verdad esto, usted que... Ojalá. Y bueno, como habrán escuchado, hoy vamos a escuchar bastante separadores o artística de Lili. Vamos, es la forma de recordarla como nosotros nos gusta recordarla. Volvemos rápidamente a la zona de Misiones 75, ahí en Nireco, en el puente Nireco. A ver quién está, amigo Sebastián, dígame por favor que sí, que nos viene a cubrir de las gargantas cascadas que tenemos aquí en el aire. Sí, acá estamos con unos mates renovados, calentitos, una ronda muy numerosa. Tenemos entre los que entran, los que salen, los que están afuera pololeando, tenemos 15 compañeros, compañeras, usuarios y amigos de acá de Camino Abierto. Entre ellos tengo a Marcos. Marcos tuvo el agrado para nosotros de ir a la radio, el último programa que transmitimos desde los Coihues, y está acá muy ansioso de salir al aire, comentarles, saludarlos. Marcos, acá te paso con Fabián, con Raúl, para que le comentes, y lo que vos quieras. Hola gente, buen día, quería saludar a todos los oyentes y a la gente de la radio. Y bueno, acá siempre humilde, siempre participando con los talleres de camino. Recuerdo que el sábado fue cumpleaños de mi nieta, la pasé bien con mi hija, con mi nieta, y bueno, después los calibergas. Y bueno, baten que no me junan allá en los barrios, bueno, ya está. Yo soy una persona realmente quisiera dedicar, ya que está relacionado y terminado con, porque yo no están todos llorando acá por el tema de las personas que se nos van. Quisiera dedicar el tema de Camarón de la Isla, la leyenda del tiempo. Y bueno, y también recordar la frase que pusieron en la pila cuando estaban cremando al gran activista humanitario Gandhi, que bueno, que fue una re persona. Condúceme de lo irreal a lo real, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la inmortalidad. Vivan gente, vivan tranqui con lo que tienen y bueno, vivan felices. Un abrazo, chao. Hasta luego, compañero. Ahí estaremos buscando a Camarón de la Isla, entonces. Ya lo tengo. Perfecto. Sí, lo está pidiendo acá efusivamente que por favor le pasen el día de hoy el tema ese. Dedicado acá a su compañera, Rolly, que no la tengo en este momento, pero que también quería hablar. La que sí quiere hablar, cuando no, es Janet. Janet, a ver, ¿qué nos querés comentar? ¿Qué le querés comentar a la audiencia de FM Los Coihues, 105.5? Bueno, quisiera contar también de lo que me sucedió a mí también, que estuve internada por una crisis de nervio. Pero gracias a Dios y gracias a los compañeros que rezaron por mí y gracias a las operadoras también de Camino Abierto que rezaron por mí para que yo sea mejor. Y nada, gracias a los compañeros que me tuvieron cada uno en su cabeza rezando por mí, que me recupere pronto. Y acá estoy en camino de vuelta en mi segunda casa, que toda la mañana vengo, me vengo contenta. Y también tengo pedido tema para ella también, amigo de Roberto Carlos, y Yo no necesito vacaciones de Wisin, que ella bailaba conmigo cuando le daba clase de suma yo. Muy bien, Janet, estamos acá anotando todos los temas, ¿eh? Dale. Yo sí necesito vacaciones, Janet. Y bueno, si querés te lo doy yo, y mirá que puedo ser jefa de la radio. Muy bien, ¿cuántos días le vas a dar, Janet? ¿Cuántos días le das? Y yo le doy 15 días, más o menos, que se tomen lo que quiera. Muy bien. Se lo puede tomar una semana y después guarda una semana para después. Bueno, después un ratito más hago la columna, así que ahí le tengo una sorpresa, pero no le voy a decir ahora. Cuando me llamen a mí en mi celular, ahí le voy a decir qué tema es. Perfecto, Janet. En un rato te llamamos. Dale. Muy bien, bueno. Bueno, otro tema que acá está en boga es el tema del partido que juega Argentina-Italia, la finalísima hoy a la tarde. Sí, sí. Están todos muy esperanzados acá. A ver, José Luis, ¿cómo sale el partido? ¿Cómo pensás que sale el partido de la tarde? Bueno, para mí gana Argentina, así que tienen equipazo. Y a Italia quedó descalificado, quedó no fuera del Mundial. Quedó fuera del Mundial, así que capaz que se fue un partido bueno. Gana Argentina. Italia me hace acordar al país trasandino que ganó la Copa América, la Copa de su continente, pero después no clasificó al Mundial. Un caso paradójico, ¿no? No sea malo, Sebastián, no sea malo. No, simplemente... Mire para adelante. Dato, nada más. No es subjetivo el comentario, para nada. No quiero herir a nadie, por favor. Solo tiene un dato y nada más. A ver, ¿cómo sale Argentina hoy, Aníbal? Argentina 3-0. 3-0, ¡fua! Caramba. ¿Cuánto entusiasmo, Emilio? Gana por penales. Bien. ¿Hay penales? No sabía que había penales. Qué bien. Luisito, un pálpito. ¿Cómo ves Argentina para hoy? 2-0 gana. Caramba, todos dicen que gana. ¡Fua! ¿Cómo está Argentina hoy? Hola, buen día. 3-0. Muchos goles. Pero ya estamos en el Mundial. Esto es otra copa. A ver, Rolly, ¿cómo estás? Te estábamos esperando. ¿Todo bien? Te dejo acá con Fabián, con Raúl, para que lo salude. Hola, saludo a Raúl y... ¿Cómo le va aquí, Fabián? ¿Cómo le va? Quiero mandar un saludo grande a mi hija Mili, que cumplió el 9 de mayo 14 años, a mi hermana Sabri y a mi mamá. Le quería mandar saludos, porque con ellos estoy viviendo. Muy bien. Mis otros hermanos están en Puerto Madryn, y mi hermana está en Puerto Madryn, que es psicóloga, y mi hermano está en el IUPA de Roca. Está estudiando un profesorado de música. Qué bueno que esté estudiando bueno, música. Gracias, la radio está muy linda. Y quiero, ya me pasaron mis condolencias hacia la señora Lili, así que no lo voy a repetir porque ya la pasaron. Buenísimo. Muchas gracias, está muy linda la radio y gracias por confiar en nosotros. Los quiero. Nosotros también. Y si podés repetir, Dolly, es el tema musical que había solicitado acá homenajeando a tu compañero, ¿puede ser? Me enamoré y después, ¿cuándo verás? Ah, si pueden pasar, no, que nos entierren juntos de los charros. Si puede ser, por favor. Si pueden pasar el tema de Rolly para Marcos, que nos entierren juntos de los charros. ¿Quería decir algo, Eva? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están en la radio? Hola, Eva. Hola, Eva, buen día. Buen día. Quería contarle de mi nietito, que tiene 2 años. El mío se llama y ganó. Está haciendo el curso de inglés. ¿Cómo es? El curso de inglés, me queda siempre la propaganda. Ay, no sé cuál será. Un curso de inglés, digamos, no importa cuál. El curso de inglés y ganó como mejor alumno todo el año $100,000. Ah, esa. Open English. Open English, así se llama. Sí, Open English se llama. Mándele muchos saludos, por favor, de Radio La Mariposa, de Camino Abierto. Igualmente, felicitaciones, Emir, muchos saludos a tus hermanitos también y a mi hijo y mi yerno. Bueno, felicitaciones, quería felicitarte y darte muchos besos, Emir. Nos vemos. Bien, perfecto. Sí, acá tengo a Víctor, que pregunta si puede, por supuesto que puede, por supuesto que puede. Víctor, diga, adelante. Un saludo muy grande para mi familia, mi gran familia, muy especialmente para mi mamá. Muy bien, hoy es uno de los efemérides que recién estábamos hablando. Tengo entendido que hoy es el Día Nacional de los Padres y de las Madres. Exactamente. Aprovechamos para mandar saludos pertinentes. Los efemérides que recién estábamos viendo, los repasos. Día Mundial del Padre y de la Madre, el 1 de junio, hoy. Mañana, el Día Nacional del Bombero. El día 3 de junio, Día Mundial de la Bicicleta y Día Mundial del Medio Ambiente. Día Mundial de la Bicicleta, Día Mundial de la Bicicleta. Usted está hablando de economía, ¿no? Sabe que me hizo acordar a la timba, pero no, me parece que no se refiere a eso, Fabi. Ah, pero bueno. Puede estar incluido también, habría que preguntarle a los muchachos de la bolsa. Totalmente. Con respecto al Día de la Bicicleta, Seba y Fabián, les cuento qué piensa un bicicletero y ciclista muy reconocido de Bariloche. Se llama Miguel Nietzsche, ¿lo conocen? Lo conozco. Y es músico también. Para Miguel Nietzsche, no es andar en bicicleta, es celebrar la verticalidad. Qué grande. ¿Qué tal? Qué grande. Vamos, qué grande. Yo tuve el honor de entrevistarlo para una revista en un supermercado tiempo atrás, ahí en su bicicletería de los kilómetros. Sí. Un artesano, un luthier de la bicicleta. Sí, sí, es un constructor de cero de bicicletas. Te la hace a pedido. Sí. Tremendo lo que sabe. Víctor, ¿querías mencionar algo más? No, nada más. Bueno, tengo acá como para cerrar la ronda, tengo a Vicky, ella es de Rucagüe, operadora. Estuvo la marcha de salud, que fue el día de ayer. quería comentar algo al respecto, como para ponernos en órbita todas. Te lo paso para que lo salude a Fabián y a Raúl, que están del otro lado. Buenísima. Hola, buenos días. Soy Victoria, acá operadora de RUCA. Vicky, buen día. Para contarles un poco sobre el paro de salud que se viene haciendo desde el día lunes. Bien. El paro se realiza, bueno, hoy nuestros compañeros marchan desde lo que es Moreno hacia la rotonda del Mireco para reclamar un salario justo. Así que los convocamos y los esperamos ahí para apoyar al personal de salud que vamos a estar en la rotonda. Un saludo para toda la audiencia. Bien. ¿Sabéis cuáles son los principales reclamos? Salario digno, mejoras también en lo que es todo lo que es salud y hasta ahí. Bien, perfecto. No sé si quieren preguntar algo ahí del estudio del Radio Los Coihues. No, decir que ayer justamente tuve oportunidad de estar ahí en la puerta del hospital. Estamos escuchando de fondo algo de la manifestación de algunos de los integrantes del personal de salud y que la gente en la calle, a pesar de que en algún momento cortaban el tránsito ahí para manifestar, total apoyo de los conductores hacia los reclamos de los y las trabajadoras. Y una de las consignas más fuertes era este: somos imprescindibles en algún momento, pero para el Estado somos desechables, era esta consigna. Así que total apoyo sí a los trabajadores de salud de este programa. Sí, igualmente desde acá, un fuerte abrazo. Y bueno, acompañamos de cada uno de nuestros lugares. Sebastián. Dígame. ¿Siguen los pololos afuera? ¿Siguen los qué? ¿Los pololos siguen ahí afuera? Y de vez en cuando. Yo, es una distinta forma de combatir al frío. Muy bien, avísenle que hace mucho frío. ¿Qué es pololo, Sebastián? Yo no sé. ¿No, pololo qué sería? ¿Una instancia intermedia entre no ser nada y ser novio? Claro. ¿Qué sería? ¿Ser un amigobio? Claro. ¿Qué, cómo tendríamos que buscar en Wikipedia a ver qué aparece la palabra pololo y qué, cuál es su significado? Recordemos que es usada mucho esa palabra en el vecino país de Chile, ¿no? Claro, exactamente. Y en Chile, claro, está pololeando, weón. Claro, una acción, ya pasa a ser directamente una acción. Es un verbo. ¿Estás pololeando, Fabi? Yo, totalmente, pero no en este momento. En este momento estamos haciendo radio con Raúl. Acá estamos pololeando con Fabián. No sé, no puedo ver qué está sucediendo. Y es que hace tanto frío que estamos pololeando. Veníamos en la camioneta, Raúl hoy me trajo desde el centro, veníamos abrazados uno al otro para contrarrestar el frío. Sí, con la roca que hacía, mamita querida, sí, todo vale. Totalmente, escúcheme, Sebastián, ahí estábamos buscando lo de pololeando, tiene razón usted. Así que bueno, dígale ahí después a alguno de los pololos que nos cuenten sus vivencias pololeales. Bien, perfecto, lo dejamos para después de algún tema musical que me están reclamando con énfasis por estos lados. Perfecto, nos vamos con uno de los pedidos, gracias Seba, buena mañana. Igualmente. Mi nombre es Marco Mancilla, me nombró mi novia. Dicen que no me juzgan, bueno, en el alto no me juzgan, bueno. Quería dedicar un tema lindo a mi novia, de Camarón de la Isla, La Leyenda del Tiempo. Hasta los cabellos, un día hasta... llanura del tiempo, el tiempo la sangre que nace en aquel momento, que nace en aquel momento. El sueño pasó del tiempo flotando con un velero, flotando con un velero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño. Buen día, seguimos escuchando Radio La Mariposa. No te muevas porque vienen cosas muy lindas para escuchar. Hola, soy Juan Manuel Garrica, quería pedir el tema de Rodrigo Tapari y el Chaqueño Palavecino para los jugadores de Argentina y para Camino Abierto. Hola, hola, oyente. Sí, que fue un tema de Gilda. Hola, Lili. Yo participo, mariposa mía. Que te acompañe yo y que te acompañe siempre. Adiós. Otro de los pedidos esta mañana, Rodrigo Tapari, Chaqueño Palavecino. Es tan grande este amor. Es tan grande este amor que no cabe en mi pecho. Quédate bien tranquila, ya lo guardé bajo techo. Está soplando el viento, dicen que está nublado. Y si llega a llover, no te preocupes, ya está cuidado. Amor, que yo temo a perderlo. Tampoco sé mentir, no creo yo merecerlo. Siento que recibo mucho amor, mucho más a ti yo te estoy debiendo. Pero con esto ya basta, déjame a mí, voy a resolverlo. Demasiado para mí es este amor en esta vida, porque ya para mí es ese amor en esta vida, porque llenas de alegría todito mi corazón. Siento que ya no puedes controlar tus sentimientos y me da pena que no te des cuenta que me alcanzó. Demasiado para mí es ese amor en esa vida, porque llenas de alegría todito mi corazón. Demasiado para mí es ese amor en esta vida, porque llenas de alegría todito mi corazón. Seguimos escuchando Radio La Mariposa. No te muevas. Escucha que vienen cosas muy lindas. Bueno, a vos, Fer, a Pato, que no tengo el contacto de la otra Pato, la que era cocinera, creo que era, y toda la gente que formaba Camino Abierto. Fueron muy especiales para mi vieja. Lograron cosas que yo en años no logré y lograron que ella fuera feliz, que fuera feliz. Así que estaré agradecida toda mi vida por todo lo que le brindaron. Fueron muy importantes para ella, muy, muy, muy importantes. Y obviamente fueron muy importantes para mí porque me ayudaron muchísimo, muchísimo, muchísimo a llevar la difícil tarea que me tocaba. Pero bueno, compartía con ustedes esa ideología de tratar de que salga adelante, de no estar en un lugar encerrado. Lamentablemente el último tiempo no pude porque yo me enfermé. Pero sé que lo intenté mucho y vino esta maldita pandemia que hizo que desde que dejó Camino no repuntara. Así que, porque estoy segura que si no estaba la pandemia y ustedes estaban, las cosas hubiesen sido distintas. Pero bueno, les agradezco de corazón todo, todo, todo lo que le han brindado a mi vieja. No hay palabras de agradecimiento y quiero que sepan que el trabajo que ustedes hacen es inmenso y no sabes cómo la ayuda a la familia y la felicidad que le generan a ellos. Les mando un fuerte abrazo a vos. Sé que José no está más, pero bueno, a todos los que hoy se encuentran en el camino, que vos les puedas brindar mi agradecimiento. Y también a sus amigos, que la quisieron mucho. Les doy un fuerte abrazo, les agradezco, porque la hicieron muy feliz. La recordamos a Lili en un audio, dando sabios consejos. Hola, buen día. Mi nombre es Lili, pertenezco a Camino Abierto y a la radio La Mariposa. Bueno, hoy tengo que comunicarles algo que se ocupaba mucho de decirnos Tita Merelo. No sé si algunos la conocen, otros más jóvenes supongo que no, pero ella siempre nos decía que teníamos que hacernos una mamografía y un Papa Nicolao por año. Tita Merelo nos decía a las mujeres que nos hiciéramos mamografías una vez por año y Papa Nicolao. Pero a los hombres también hay que revisarle las mamas y los testículos y fijarse si no tienen, hacerse los dos análisis de sangre para ver si tienen SIDA o para ver si tienen, revisarse para ver si tienen alguna enfermedad, tanto uno como el otro, alguna enfermedad venérea. Les mando un beso y un abrazo de oso para todos. Pareció ver una linda gatita. Y esta es la canción que nos contaba Janet a la mañana que le encantaba a Lili. En la sala de una casa ajena y tropecé con dos tacones y cuatro botellas. Voy recordando, la cosa sí que estuvo buena y me encontré en el sofá con un par de morenas. Pa' que seguí trabajando, yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor. Anoche fue una locura, mañana es otra aventura, quizás pasado me olvide de hoy. Pa' que seguir trabajando, yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor. Anoche fue una locura, mañana es otra aventura, quizás pasado me olvide de hoy. Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza. Lelo, lelo, la y sudando, lelo, lelo, la y guayando, lelo, lelo, la y perreando, lelo, lelo, la y vacilando, lelo, lelo, la y sudando. fascina como conmigo vacila. Me mata tu cuerpo y como completaste de pilas. Esto es una fiesta latina. Todo el mundo pa' la piscina. Invita a tus amigas que esto nunca termina. Vámonos para la esquina, mami, te ves divina. Me fascina, baby, enséñame la rutina. Seguí trabajando, yo sigo celebrando. Así la vida se vive mejor. Anoche fue una locura, mañana es otra aventura. Quizás pasado me olvide de hoy. Pa' que seguir trabajando, yo sigo celebrando. Así la vida se vive mejor. Anoche fue una locura, mañana es otra aventura. Quizás pasado me olvide de hoy. Yo no necesito vacaciones ni dolores de cabeza. Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza. Yo no necesito vacaciones ni dolores de cabeza. Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta. Lelo, lelo, la. Matina, los miércoles a la mañana por la radio La Mariposa. ¿Tú te vienes? ¡Adiós! Y uno especial para Emilio Romero. Pere, ahí va. ¿Qué tal? Buen día. Acá escuchándolos. Vecino, ¿cómo anda? Saludo para Fabián. Muchas gracias por todo. Para Raúl lo mismo, ahí, y uno especial para Emilio Romero, que acabo de escucharlo, que dice que ganamos por penales, así que bueno, bien ahí, saludo a todos, muy lindo programa, abrazo, buen día. Hola, quería pedirle un tema, si podía ser, para un amigo de Buenos Aires, se llama Juan Carlos Marras. Un tema de aquelarre, ese de violencia en el parque, si puede ser, sería buenísimo. Voy a estar atento para grabárselo y mandárselo. Y bueno, sería genial, si se puede. Gracias, muchachos, y si no, cuando se pueda. Gracias. Lamento lo ocurrido. Abrazo a todos. Bueno, ¿usted qué dice, Raúl? ¿Le ponemos el tema a Mario? Ya está sonando, ¿eh? No le creo nada. Sí. Aquelarre, violencia en el parque. Un abrazo, Mario. Violencia en el parque de la ciudad. Terror en las rutas hay. Ya se convierten tus manos en fuego mañana. Libertad, todos juntos están en el parque, canta mañana. Cálidas aguas te arrullarán desde el grito natural. Cuando despiertes, si es que realmente te llaman. Buen día, oyente. Seguí escuchando la radio de Mariposa. Volvemos en vivo en el aire de FM Los Coihue 105.5. Vamos a ver usted, a ver qué dice Raúl, si tenemos suerte. ¿Habrá alguien del otro lado de la línea allá por la zona de Misiones 75? A ver. Hola, hola, hola, soy Yanela, columnista de música latina. Muy buenos días a todos los oyentes, buenas tardes, porque buenos días ya pasó a la mañana a los oyentes de FM Los Coihue 105.5, la radio Mariposa. ¿Cómo le va, Janet? ¿Cómo anda? Bien, bien, bien, acá esperando que cada compañero pida su tema favorito, que le dediquen tema a su mamá y a su papá, así que si quieren, arranco. Dele nomás, maneje el aire usted, Janet. Estamos en vivo desde Misiones 75, la zona de Nireco. Janet Movilera, exclusiva de Radio La Mariposa. Que cada uno, me dijo Pollo, que cada uno pida su tema, lo que... Janet, ¿me escucha? Estoy cargando el celular, que no me acerques. A ver, Janet, me está escuchando de allí, de Misiones 75. Sí, bueno. Niña, lo estoy escuchando perfecto. Bueno, Janet, si ningún compañero quiere hablar, si no, hagamos la columna, como quiera usted. No, acá se está acercando alguien, me parece, alguien que voy a dar el nombre de mi pareja, así que ahí se va a comunicar. Bueno, muy bien, muy bien. Mientras tanto le decimos que este Radio La Mariposa se emite en vivo por FM Los Coihue todos los miércoles de 11 a 1 de la tarde. A ver, Janet, ¿con quién anda usted? Cuéntenos. Tengo acá a mi acerca a Pato Winca, así que ella seguramente que va a dedicar un tema a su mamá en el Día del Padre y de la Madre, o pedir el tema que quiera. Bueno. Sin ningún problema. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. ¿Quién anda por ahí? A ver si nos escuchan. Radio La Mariposa en vivo. Hola. Sí, ¿cómo le va? Bien, bien, soy Patricia. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, Patricia? ¿Me escucha? Sí, te escucho. Bueno, ahí nos decía Janet que quiere hacer un pedido de tema o contarnos algo de allí, de la actualidad de Camino. Pero estas tecnologías... Camino, con... Bueno, acá tenemos varios grupos, un grupo de bastantes chicos que queremos hacerlos participar. Hola, hola. Sí, sí, yo escucho, dele para adelante nomás, ¿eh? Bueno, uno de los chicos que quiere hablar es... Hola, sí. Sí, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, no, quería saludar a mi hermano que está trabajando, seguro. Muy bien. Un tema de la renga. ¿Puede ser? Sí, cómo no. ¿Qué tema de la renga? ¿Alguno en especial? Bien alto. Qué temazo. Bueno, ya lo está buscando acá Raúl. ¿Algo más que nos quiera contar? No, nada de eso. ¿Y por dónde anda trabajando su hermano, sabe? En el kilómetro 23. Debe estar fresco por allá, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí, de acá en los Coihue hay una cantidad de hielo en la calle terrible. ¿Usted sí, por dónde? Se está haciendo mucho frío, sí. Sí, ¿usted por dónde vive, amigo? ¿En qué zona vive? Hola. Sí, sí, escucho. Yo Dinahuapi. Ah, bueno. Dinahuapi. Dinahuapi no hay nieve, ¿no? No, hay poco. Claro, por eso tienen suerte con el invierno de aquel lado. Bueno, buenísimo, ya estamos con el tema de la renga, lo guardamos ahora para cuando terminemos de charlar con todos los compañeros y compañeras, si le parece. Bueno. Muy bien. Gracias. De nada, un abrazo grande. Hola, Fabián. Sí, escucho. Nuevamente Patricia, ¿y sabés qué quiero hablar ahora a Oriana? Bueno. Y darle unas palabras a Lili. Bueno, muy bien, adelante. Hola, buen día, Fabián. ¿Qué tal? Muy buen día. Hola, soy Oriana. ¿Cómo va, Oriana? Sí, le quería dar un homenaje a Lili. Yo la recuerdo siempre con sus abrazos que ella me daba cuando yo llegaba a Camino. Y la verdad que cuando me enteré que había fallecido, me puse triste porque era una persona muy linda, de carácter, y siempre la veía muy alegre, pero hay días que andaba muy bajoneada, y nada, hay que recordarla siempre con todos los recuerdos lindos que uno tiene de ella. Bueno, y ahora está descansando en paz, porque ella tiene una enfermedad que la estaba consumiendo, no sé qué enfermedad sería, pero bueno, y nada. Y le mandaría un gran abrazo desde el cielo, que descanse, que esté bien. ¿Sí? Y bueno, y también dedicarle la canción que ya le gustaba. Nada más. Abrazos. Chau, chau. Gracias. Un abrazo grande. Nos sumamos aquí a todo el recuerdo con Raúl y todos los compañeros de Radio La Mariposa. Fabián, ahí va a hablar Mariano. Bueno. Hola. ¿Cómo le va, compañero? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Aquí, disfrutando de la radio. Sí. Quería pedir un tema para escuchar. Bueno, ¿qué tema? De Patricio Rey, de Luzbelito, Juguetes Perdidos. ¡Qué temazo! ¿Y por qué eligió este temazo? Y no sé, para escuchar acá, para que escuchen todo lo que están escuchando la radio y para que disfruten el tema nomás, y porque no se me ocurrió otro, ¿viste? Tengo tantos temas en la cabeza que ni se me ocurrió ese. Terrible temazo de Los Redondos, ¿eh? Terrible Juguete sí. Perdido. Muy bien, bueno, sí. Ya aquí Raúl está armando la lista para poner después. Bueno. Buenísimo, un abrazo grande. Dale, igualmente. Sí. Bueno, yo igual quisiera dedicarle un tema acá a mi pareja, que es mi compañera de toda la vida, que estamos tres meses y tres años juntos, ahora en octubre vamos a cumplir 4 meses y 4 años conviviendo, así que le quiero dedicar el tema de Karol G, Mi Cama Suena, Suena. Muy bien, bueno, Janet, lo vamos a estar buscando. Dale. Muy bien. Bueno, Janet, ¿algo más? Desde ahí, de Misiones 75. Ahí está pasando María, que va a pedir su tema y... Ella va a hablar. Y ella va a hablar. Muy bien, muy bien. Hola. ¿Qué tal? Buen día. Que tengan un bonito comienzo de mes. Y quiero decir un beso grande al cielo y beso a Nini. Que descanse en paz, siempre está en nuestros corazones. Y cada estrella que vea en el cielo es un te quiero y nunca más te olvidaré. Y quiero que me pasen el tema de Los Nocheros, Madre. Buenas tardes, buen día, nos queremos. Muy bien, bueno, ya lo guardamos el tema aquí en la lista, lo vamos a estar preparando. Muy bien, compañera, muy, muy bien. Bueno, Janet, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a música? Vamos con el tema pedido y ¿qué horas son más o menos? 12:20, estamos en vivo aquí en FM Los Coihues con Radio La Mariposa. Bueno, hasta acá llegamos y escuchamos los pedidos que pidieron los compañeros. Bueno, vamos a hacer así. Vamos a poner algunos temas, después nos vamos a Cristian Sotson con Todo el Mundo del Deporte y después volvemos, Janet, para hacer la columna. ¿Te parece bien? Dale, Fabi, yo voy a estar en línea. Perfecto, bueno, vamos entonces a algunos de los temas que ya están sonando. Hola, buen día. Quisiera poner un tema de Ataque 77, hacelo por mí. Gracias. Perfecto, piden la canción. Tienen la canción para todo el Centro Cultural Comunitario Camino Abierto, allí en Misiones 75, Barrio Ñireco. Depende del Servicio de Salud Mental Comunitaria del Hospital Zonal Bariloche. ¿Querés comunicarte con ellos? caminoabiertobari@gmail.com. caminoabiertobari@gmail.com. Formas de comunicarte con Camino Abierto. Ataque 77. Yo no sé lo que sentí esa tarde que te vi. Pensaba en otras cosas, fuiste mucho para mí. Yo creía en tus palabras, tu mirada me engañó. Ahora sé que no sos mía, la culpa la tuve yo. Yo no quise lastimarte, jamás tuve esa intención. Fuimos presos de un impulso, yo solo buscaba amor. Y cuando te veía en la calle, no podía evitar que el silencio se adueñara, me quedaba sin hablar. Y ahora sé que no sos mía, la culpa la tuve yo. Si querés podés marcharte, solo te pido un favor. Si aún te queda algo de amor dentro de tu corazón, hacelo por mí. Hola, Radio La Mariposa, le habla el Lonco Miguel. Hace muchas semanas que no sé de la Tatiana y tampoco sé de Giuseppe. Y bueno, me acordé de ellos porque el otro día estuve en un festival de box en Dinahuapi y me acordaba de cuando íbamos a entrenar con Pajarito Hernández con Giuseppe. Y también quería saber de Tatiana, si se está yendo a los talleres, si está haciendo las actividades. Y bueno, para ella le quería dedicar el tema Universo Paralelo de La Conga, que en realidad es de Nahuel Penisi, porque me gusta mucho y me hace acordar mucho a lo que vivimos cuando éramos jóvenes. ¿Hasta cuánto de alta es esta altura? Que siempre hay más y yo más quiero subir. ¿Hasta dónde llegará esta pendiente? Cuanto más arriba haya, más abajo habrá también. ¿Hasta dónde, si ya voy cruzando el cielo? ¿Hasta dónde, si nunca puedo alcanzar? ¿Hasta cuánto que nunca se ve la cima? El horizonte siempre, siempre es un peldaño más. Pedirles y agradecerles el recordatorio a Lili, la compañera que bueno, falleció hace unos días y que nos movilizó mucho a todos nosotros, pero recordarla con alegría, con ese abrazo de oso enorme que siempre nos dedicaba y nos destinaba a la mañana en cada espacio, y con la enorme alegría con la que venía a participar de todas las actividades que hacíamos. Así que para Lili, al cielo, y un abrazo de oso enorme para todos. Les mando un beso, Juan Manuel. Tú. Y este era uno de los momentos más épicos de los recitales de Los Redondos, cuando, por lo menos de los últimos años, cuando Juguetes Perdidos sonaba en cualquiera de los estadios donde se presentaba la banda de Sky y el Indio. Y era una de las canciones pedidas por los usuarios de Camino Abierto. Contar la vida de la gente, sino sobre todo escuchar la vida de los demás. Bolsas de tela, de compras, materas para el auto, ambos, bolsas serigrafiadas, trajes de murgas, pantuflas, maquinando, empresa social, Misiones 75, barrio Nireco, maquinando. La educación es libertad. Ahora en Radio Mariposa voy a presentar al comunista Christian Thompson con su columna deportiva. Se viene todo el mundo del deporte en vivo en Radio La Mariposa. Con el compañero Christian Thompson. ¿Cómo le va, amigo Christian? ¿Cómo anda usted? Hola, Fabi. Hola, Raúl. Hola, Radio La Mariposa. Radio Los Coihue. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo anda usted, Christian, después de tanto tiempo con estos feriados que tuvimos, que no pudimos salir al aire en vivo? Sí, hace un montón que no salimos al aire. Es verdad. Un montón. Y hoy qué día, para hablar de deporte. Tiene como para ser dulce hoy. Se puede quedar hasta las 6 de la tarde con una columna de deporte en el día de hoy. Y más o menos. Bueno, ¿qué nos ha traído para hoy, Cristian? Y tenemos Copa de la Liga, Copa Libertadores, Selección Argentina. Muy bien, adelante entonces, Cristian. Empezamos por la Copa de la Liga, que esto parece que fue hace mucho, pero fue hace poco que Boca salió campeón de la Copa de la Liga, hay que decirlo. Se cortó, Cristian, se cortó, volvemos en otro momento. Sí, hay que decirlo, es verdad, usted sí que es un profesional, Cristian. Felicitaciones, felicitaciones al Club Atlético Boca Juniors por la obtención de la Copa de la Liga. Muy bien, ¿que había jugado con? Tigre. Ahí está. Muy bien. Si no me equivoco, le ganó 3-0, me parece. Bueno, pasemos a tema más grato. Cuéntenos algo más, un poco, no sé, a ver, un poco que no... va, dele, Cristian, ¿usted el que sabe? Bueno, se sortearon los octavos de final de la Copa Libertadores. Sí. ¿Dónde? En un lado de la llave juegan Atlético Paranaense versus Libertad de Paraguay, Fortaleza de Brasil versus Estudiantes de La Plata, Cerro Porteño Palmeiras y Emelec Atlético Mineiro. Del otro lado de la llave juegan Deportes Tolima Flamengo, Corinthians Boca el 28 de junio a las 21:30 horas, Talleres Colón el 29 de junio a las 19:15 horas y Vélez River el 29 de junio a las 21:30 horas. Muy bien, así que nos toca con Vélez. Con Vélez, sí, con el contra el Pollo nos toca. ¡Fua! Ahí la que se va a armar, ahí qué picante va a estar ese día. ¿Cuándo es ese partido, nos dijo? El 29 de junio a las 21:30 horas. Vamos todos a verlo a la Casa del Pollo. Vamos a toda la casa del pollo. Muy bien. Bueno, espero que el pollo ahí esté. El pollo vio que le gusta poner picante ahí los comentarios también, así que seguro que se prende. Muy bien. Sí, seguro. Bueno, ¿qué más tenemos, Cristian? El 5 de junio que viene empieza la Liga Profesional de Fútbol. empieza la nueva liga. Sí. Falta poquito. Ya estamos. Como ya... que no hubo muchas vacaciones, digamos. Mucho descanso. Muchas vacaciones. Sí, mucho descanso. Porque ya arranca este fin de... Muy bien. Y la primera fecha de los equipos más importantes son Boca Arsenal, San Lorenzo Independiente, el Clásico de La Plata, Estudiantes Gimnasia, Patronato Vélez, Racing Huracán y Defensa y Justicia River. Perfecto. Bueno, mire, Clásico en La Plata, justamente. Sí. Primer semana. La primera fecha con Clásico. Qué manera de arrancar el campeonato, ¿no? Sí. Tremendo. Muy bien. Bueno, ahí estaba mirando justo el horario del partido. Muy bien. Y tenemos Copa Libertadores también. No, Copa Libertadores tiene River también, ¿o no? Sí. Ah, está bien. Lo que dije con Reveres. Está bien. Lo nombré recién. Perfecto, me había perdido. Bueno. Vio que los tiempos cada vez son más cortos. Termina un campeonato y enseguida hay que arrancar, porque ahí están los auspiciantes, están pero colgados de las camisetas, así que el circo debe continuar. No paramos. Sí, la pelota debe seguir rodando. Así es. Vio que justo hoy decíamos, hoy estamos en la fecha en que hace una punta de año atrás arrancaba el Mundial 78 aquí en la Argentina. Una fecha también muy particular, tanto desde lo político como desde lo futbolístico. Recordemos, sí, sí, para el que no sabe, que Argentina salió campeón en el Mundial 78, sí, pero que bueno, que estábamos en medio de la última dictadura cívico-militar y que un poco el festejo y los jugadores tuvieron que salir bastantes veces como aclarar que ellos no tenían nada que ver con la dictadura y que todo sí, en realidad todo lo político afectó muchas veces el buen recuerdo que se tiene de ese... De ese logro futbolístico, teniendo en cuenta también que a pocas cuadras de donde se jugaba la final, que es la cancha de River Plate, está la ESMA, que es uno de los centros de tortura más grandes que hubo durante la dictadura. 25, así que bueno. 25 millones de argentinos. Fecha particular. Jugaremos el Mundial. Sí, sí, para la generación aquí de los que estamos es una fecha muy, muy, muy dolorosa. Pero bueno, Cristian, dele nomás con lo suyo. Bueno, se juega la finalísima entre Argentina e Italia hoy. Ahí estamos. En Wembley. A las 15:45 horas. En el Wembley juega. Stadium. Sí. Donde Queen dio ese gran recital histórico. ¿Y tiene algo de información de formación o algo que nos pueda agregar de ese partido? En realidad no. Bueno, no hay drama. A ver si yo consigo algo, porque veo que voy a conseguir Argentina, Italia. Messi seguro que juega. Lautaro Martínez. La Scaloneta, ¿no? Se llama ahora el equipo de Argentina, Scaloneta. Igual el equipo ya sale como casi en memoria, me parece. ¿Ah, sí? ¿Usted dice? ¿Cómo cambiaron la cosa con Scaloni, no? Cuando arrancó, todo el mundo lo mirábamos así como... ¿Y este ñato? ¿Pero dónde salió este ñato? Está bien. Lleva 31 partidos invictos encima. Qué bárbaro. ¿Quién lo saca ahora, no? Aparte, ¿para qué lo van a sacar? Sí, hace un par de años no sabíamos... Ahora están todos, la escaloneta. Le pegaban cada cascotazo al pobre Scaloni. Ahí Clarín dice, Argentina e Italia en vivo, la finalísima desde Wembley, minuto a minuto, la selección de Messi y Scaloni se juega un título oficial frente a la Azzurra. El partido arranca a las 15:45, pero los argentinos ya coparon los alrededores del mítico estadio en Londres y, bueno, están como locos, ¿eh? Bueno, a ver, probable formaciones, vamos a ver, probable. Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico. Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez y Giovanni Lo Celso. Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María. Esta es la posible formación. No me haga decir la de los Tano porque mire, el primer apellido, ¿sabe cómo es? Donnarumma, ya. El que juega en el PSG. Ahí está, ya si larga con ese se me va a hacer dificilísimo. Acá tengo otros datos, el estadio de Wembley tiene una capacidad de 87.000 espectadores. Argentina saldrá con la clásica celeste y blanca. Italia irá desde el arranque con la Azzurra. Si hay igualdad tras los 90 penales, ¿se patearán? ¿Va a haber penales? Claro, si hay igualdad tras los 90, se patearán. ¿No hay alargue? No hay alargue. Se acreditaron 203 periodistas y 43 llegaron desde Sudamérica. Además, en los alrededores del campo de juego habrá 61 fotógrafos. ¡Fua! Todo el circo está armado, ¿eh? Ahí estamos. Bueno, muy bien, Cristian. ¿Algo más de información deportiva? Y también Argentina juega un segundo amistoso contra Estonia. Sí, que ahí hubo ahí un revoleo importante, ¿sí? Un run-run, porque primero iba a jugar con otro país. Sí. Iba a haber en Israel, iba a haber un partido amistoso, ¿no? Sí. Recordemos que sí. Israel, por cuestiones políticas, es un país que viene, un sitio en el mundo muy criticado y que está en guerra con Palestina desde hace muchísimos años y que desde Palestina hicieron un fuerte reclamo a la selección argentina para que no juegue ahí. Sí. Muy bien. Bueno. Bueno, contra Estonia juega el 5 de junio, el mismo día que empieza la Copa de la Liga Profesional. Por eso hubo un cambio de horario en el inicio de la Liga Profesional. Perfecto. Juega el 5 de junio a las 15 horas, en el estadio de Osasuna en Pamplona. El 5 que sería el domingo, entonces. Sí. Domingo 5, muy bien, Cristian, muy bien. Nos ha traído de todo, ¿eh? Al final me dijo, no sé, vio Raúl cómo es. Pero tenía... Sí. Y le queda todavía. Busqué la información ayer y como que tenía un poco. Muy bien, para hablar. Muy bien. Bueno, ¿algo más de información? No, hasta ahí llegamos. Ah, mire, lo voy a sorprender yo ahora, entonces. A ver. Creo que desde hacía más o menos 6 años que no veía un partido de fútbol. El domingo vi la final, el sábado. La final entre el Real Madrid y el Liverpool, ¿no? Liverpool, sí. Ahí está. Yo también la vi. Me pareció un poco largo el partido. Cada vez estoy más desacostumbrado a mirar. Duran 45 minutos generalmente. Sí, pero no, yo ya estaba a los 15, ya estaba... Pero estuvo bueno. Me junté con amigos a ver el partido. ¿Usted lo vio, Cristian? Sí, lo vi el partido, sí. ¿Quién salió campeón? Real Madrid, 1-0 le ganó al... ¿No? Sí, 1-0. Totalmente. 1-0 al Liverpool, sí. ¿Usted en las parcialidades españolas más importantes tira para el Real o para el Barça? Yo tiro para el Real. Muy bien. Qué grande. Pero obvio que cuando estaba Messi en el Barcelona lo miraba. Claro. El Barcelona. Pero siempre fui más del Real. Muy bien. Los dos amigos que estaban ahí, los dos eran... hincha del Liverpool, así que quedaron medio calladitos al final del partido. Cristian, voy buscando en el Showtube música pedida por Cristian. A ver, ¿qué querés escuchar hoy? A ver. No se me ocurre ninguna, Raúl. Busco así, no se me ocurre ninguna. A ver, capaz que aparece. Bueno, Cristian, entonces volvemos al aire de Radio La Mariposa cada semana. ¿Qué te parece? Sí, sí. ¡Esa! El próximo miércoles. Vamos todavía. Mientras no haya paro, ni feriado, ni... ni censo. Está difícil eso, ¿eh? Pero bueno, volveremos a estar... al aire de Radio La Mariposa. Cristian, encontré algo parecido y solo se me ocurre amarte. ¿Qué te parece? De Alejandro Sanz. ¿Alejandro Sanz? Sí. Temazo. Listo, temazo. Buenísimo. Listo. Cristian. Gracias, Cristian. Un abrazo grande. Dale. Un abrazo a los dos y a los amigos de compañeros de camino. Abrazo. ¿Quién se viene? El Alejandro. Alejandro Sanz. Desde su Unplugged. Un discazo, los músicos que tocan ese Unplugged es increíble, ¿eh? Alejandro Sanz, y solo se me ocurre amarte. Tan pura la vida y tú, tan llena de paz. Y solo se me ocurre amarte. Llenas mi vida de luz, llenas el cielo, la tierra y el mar. A mí tan solo se me ocurre amarte. No existe un corazón que lo resista, niña. Pero si lloras, quiero que mis ojos

cama suena y tu recuerdo se va. Pensaste que entré en depresión y yo viviendo plena. Supieron que estaba sola y me estalló el Instagram. Ahí vi un DM que escribió el tema y mi cama suena. Camino Abierto, Centro Cultural Comunitario dependiente del Hospital Zonal Bariloche. Nuestro trabajo se enmarca en una perspectiva integral de derechos y en particular en los lineamientos de la salud mental comunitaria planteados tanto por la Ley Provincial 2440 como la Nacional, número 26.657. El objetivo de los talleres y actividades que se realizan en Camino Abierto es propiciar la inclusión social de las personas con padecimiento mental. Y a propósito de los talleres, tenemos en comunicación telefónica a una de las talleristas que todavía no habíamos sacado al aire y que ya está trabajando allí en Camino Abierto. Ella es Mariana Saadia. Buen día, Mariana, ¿nos escuchás bien? Hola, buen día a todos. Sí, los escucho muy bien. Contame un poquito cómo te gustaría que contara las cosas que hago en Camino Abierto. Bueno, ¿cómo va? Mariana, Fabián aquí, saluda. Y en principio, mira, yo te digo lo que me pasó, Raúl. Me dice, profe de eutonía. Creo que esa sería la primera pregunta, que se cae de maduro. ¿De qué estamos hablando? Mira, la eutonía es muy poco conocida. Es una técnica corporal para reconocer el cuerpo, para sentir el cuerpo. Dentro de las distintas actividades psicomotrices conscientes, es una que yo estudié, se estudia 5 años en Buenos Aires, es una carrera que tiene más de 34 años de continuidad, pero somos muy poquitos. Y da mucha satisfacción y da mucho placer realizarla con problemas que tienen, con personas que tienen algún tipo de dificultad en particular. Trabajé durante 5 años en el Hospital Durán en trastornos alimentarios y cuando llego acá, me acerco a Camino Abierto, propongo ver si esta actividad funciona y está caminando. Trabajamos especialmente en sentir al cuerpo. Es una técnica que les voy a contar cómo surgió. Allá por el año 30 y pico, Gerda Alexander, la creadora de la eutanía, le diagnostican, es una bailarina de 17 años, y le diagnostican una patología cardíaca, la cual le dicen que no se puede mover. Quiere vivir, no se puede mover. ¿Te imaginas lo que es esto para, la audiencia le cuenta lo que es esto para una persona que ama bailar? Y entonces ella empieza a autoobservarse de cómo hacer movimientos con el menor esfuerzo posible y la mejor efectividad para lo que quería hacer. Y se empieza a observar ella misma y a desarrollar esta técnica que consiste en desarrollar distintas conciencias. La conciencia de la piel, la conciencia ósea de los huesos que tenemos para poder movernos con más eficiencia, la conciencia del espacio interno, porque nos vemos en los espejos y somos planos, tenemos volumen. Y todos estos desarrollos de estas conciencias nos permiten movernos más placenteramente, más libremente. Yo creo que, si puedo resumir en algo, es que ir desarrollando la conciencia corporal nos da más libertad para poder movernos. Y además es placentero. Otra cosa que les quisiera contar es por qué elijo esta actividad. Hay muchas y muy buenas. Por el respeto que tiene hacia el alumno. Es una actividad donde el alumno es el protagonista y se lo cuida permanentemente. En la eutonía trabajamos acostados, con los ojos cerrados, y no se copian los movimientos. El profesor no los muestra. ¿Por qué no los mostramos? Porque el movimiento tiene que ser genuino de cada persona. Es lo que puede hacer esa persona en ese momento. Vamos dando consignas verbales, otra cosa muy interesante que tiene es que no se corrige individualmente. Y les voy a contar una anécdota acá. Hace unos años yo vivía en la central nuclear de Atucha, fui a unas clases de pilates y a mí no me salían los ejercicios. Y cuando a mí no me salían los ejercicios, la profesora se reía de mí. Nunca me voy a olvidar lo que yo sentía con esa mujer de docente nada, que se reía porque a mí no me salía en un movimiento. Esto en las clases de eutonía no sucede jamás. Se da una consigna, si uno ve que un alumno no la está pudiendo realizar, se la explica de otra manera, y si no, uno dice, bueno, esta persona tiene dificultades para hacer este movimiento, la próxima clase, ¿qué es lo que yo voy a hacer para que esa persona pueda empezar a hacer ese movimiento? Así que, bueno, eso es un poquito lo que hacemos en las clases. En particular, en Camino Abierto, yo este año me propuse desarrollar la independencia de los alumnos, del docente. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, el alumno va pidiendo en las actividades que va haciendo qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Por ejemplo, las últimas clases trabajamos con pelotitas, haciendo masajes en los techos de los hombros, en la parte de arriba del hombro. Y cada uno de los alumnos pudo decirle a su compañero si le gustaba, si no le gustaba, si quería que el masaje fuera más intenso, si quería que descansara, si no quería que se los hiciera. Y esto va surgiendo, tenemos un clima muy armónico, muy agradable, y bueno, pregúntenme alguna otra cosa que yo no esté contando que ustedes quieran escuchar. Mariana, una consulta. Cuando arrancaste con las clases de eutonía, los alumnos eran en forma individual y ahora ya están trabajando en pareja, ¿verdad? Exacto, exacto. A ver, me acerco a Camino Abierto con una experiencia en personas que tenían otras dificultades. No había trabajado con alumnos que tuvieran las dificultades que tienen las personas que asisten a Camino Abierto. Me esperé un tiempo, sobre todo además teníamos todavía la parte de COVID muy instalada, estamos con barbijos, no acercarse, lavarse las manos, estar distanciados, y entonces empecé de a poquito, los alumnos trabajaban cada uno en su colchoneta, y de a poquito empezamos un día a hacer un ejercicio, una actividad de a dos. Fue muy lindo, se está dando un clima mucho más de grupo. Y así fui incorporando de a poquito algunas actividades. Pero el comienzo de la clase es individual. Cada alumno está acostadito en su colchoneta, que es muy importante que cada uno tenga su colchoneta, y en Camino Abierto hay colchonetas para todos. Amo ese lugar porque hay un piso maravilloso, hay colchonetas, el lugar está cálido, está calentito, es un lugar donde se puede trabajar con mucho cuidado hacia el alumno y el alumno puede estar cómodo. No sé si cabe lugar, pero bueno, estamos buscando algunas mantitas porque el trabajo en el piso a veces baja la temperatura. Si hay alguien que quiera acercarnos una, que tenga alguna mantita de polar que no esté usando, más que bienvenidos. Y si no, de acá a unos meses vamos a ir solucionando el problema. Buenísima, Mariana. Me contó un pajarito que el trabajo, aparte de ser hermoso en el Salón Madera de Camino Abierto, es un trabajo bastante silencioso, o es un trabajo que requiere de prácticamente el silencio, ¿verdad? Es otra característica de la eutonía. No trabajamos con música adrede, a propósito. ¿Por qué? La música la elige el profesor de acuerdo al estado de ánimo del profesor. Entonces esto influye en el alumno, cómo lo vamos a predisponer. Y es tal el respeto de esta actividad hacia la otra persona que no tenemos que influir en su estado anímico de acuerdo al nuestro. Entonces trabajamos sin música, trabajamos en silencio, y lo que estás permanentemente acompañando es la voz del profesor, del deutonista. Sí, trabajamos, no es en silencio, mi voz acompaña permanentemente. Perfecto, Mariana. Te cuento acá algo entre nosotros. Fabián, le están agarrando unas ganas tremendas de ir a hacer un taller de eutonía con vos, ¿eh? Porque, bienvenido, bienvenido. Claro, porque yo les voy a proponer que hagamos un pequeño ejercicio de eutonía, porque la eutonía es vivencial y que yo la cuente no tiene sentido. Dale. ¿Qué les parece si hacemos un pequeño ejercicio chiquito para quienes están escuchando y para ustedes en la radio? Que estoy segura que con este frío y la posición corporal en la que están trabajando, la parte de los hombros y del cuello debe estar... De madera. ¿No es cierto? Sí, sí, totalmente. ¿Bien? Bueno, entonces los invito a que cierren los ojos y sin moverse en la posición en la que están, lleven la atención al hombro derecho. Observen si el hombro derecho está levantado hacia la oreja derecha. Y si es así, dejen que el peso del hombro derecho caiga hacia el pie. Coloquen el brazo al costado de la silla si están sentados, la mano colgando hacia el piso, y observen la ropa que está tocando el hombro derecho. Si es cálido, si es suave. Y van a llevar la mano izquierda a colocarla sobre el hombro derecho, apoyándolo, nada más, no impresiona, dejando que el brazo caiga hacia el piso, la mano caiga hacia el piso, observando la distancia que hay entre la oreja derecha y el hombro. No aprieten los dientes, no fruncan los ojos, y solamente permitan que el peso del brazo caiga hacia el pie. Y ahora les voy a proponer que pongan la mano derecha en forma de cuenco y lo coloquen debajo de la cola, buscando un huesito redondeado, se llama isquion, que tenemos en la zona de los glúteos, y muevan la pierna derecha sobre la mano hasta que el huesito redondo calce arriba de la mano. Muevan un poquito la pierna hacia adelante, hacia atrás en la silla, y saquen la mano por el lado derecho. Y comparen. Comparen el lado derecho del cuerpo con el lado izquierdo. Observen si hay alguna modificación. Y el otro lado se los dejo para ustedes. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, de verdad se sintió y nada, hicimos 3 minutos de eutonía, me imagino una clase entera. Buenísima, Mariana, nos quedaba pendiente, bueno, saber qué era eutonía, qué estaba sucediendo los jueves allí a la mañana en Camino Abierto. Nos vamos más que satisfechos de la explicación y con ganas de hacerlo, ¿eh? Acá una oyente dice, muy bueno, yo lo hice. Es que está escuchando el programa. Bueno, yo les mando muchos saludos. Queda la invitación abierta. Cualquiera que quiera participar, bienvenido. Hay que probar. Yo digo, esto para algunas personas funciona, a otras personas no les gusta nada. Y algunas otras de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que, de acuerdo a nuestro estado de ánimo, de acuerdo a nuestro tiempo vivencial, a veces una técnica corporal sirve, y otras veces no sirve. No somos lo mismo y cambiamos permanentemente. Así que si quien quiera probar, bienvenido. Acá estamos en los jueves a las 10:30 de la mañana en Camino Abierto. Misiones 75, Barrio Ñireco. Mariana Saadia, muchas gracias por la información. Y bueno, los oyentes de Radio La Mariposa tienen bastante más en claro qué es eutonía. Bueno, muchísimas gracias por haber llamado. Un saludo grande a todos. Qué bueno, Fabi, te quedaste ahí planchado, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Digamos con quién estuvimos hablando antes de cerrar, ir cerrando el programa. Te estás durmiendo, durmiendo. Y me quedé ahí re tranqui. Mariana Saadía es la encargada del taller de Eutonía, que se da los jueves de 10 y media de la mañana a 12 en Camino Abierto, allí en Misiones 75. Okay. Otro de los oyentes que está enganchado acá también nos está diciendo: yo lo hice, tengo paz en mi lado derecho. Está genial. ¿Nos vamos con esta musiquita tranquila? ¿Nos vamos con este o tendríamos que volver allí a algún lado? No, no, porque ahí ya le avisé a Janet que si no entraba en este programa, en su columna de música latina entra para el otro. Así que nos vamos así, tranquilos con Cerati. Que tengan una muy buena semana. Un abrazo de oso para Lili, que nos está escuchando. Gracias. Compartimos otro programa de Radio La Mariposa. Un espacio creado por el Hospital Sanado Bariloche, Usinas Culturales Río Negro y Camino Abierto. Hasta la semana que viene. Ella vive en la montaña, muy lejos de la ciudad, siempre escuchando radio, envuelta en su soledad. Haz que tu sala vibre en melodía de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. Estás escuchando 105.5.